Pablo, ¿cómo estamos? Bueno, bien, un gusto tenerte en el programa. Bueno, mucho trabajo, me imagino, con respecto a esto de las fumigaciones. Emma, contanos un poquito. Bueno, a ver, nosotros en agosto ya se empezó la campaña estival 2021, digamos, del control de mosquitos. Uh-huh. En esta primera etapa lo que se está haciendo es el tratamiento con un larvicida biológico exclusivo para el control de las larvas de mosquitos. Este tratamiento se hace en todo el sistema hídrico de Concordia, arroyo, arroyuelo, los desagües, lagunas, todo donde haya agua, que se acumule agua, se hace este tratamiento con un producto que se llama BTI. Perfecto. La visita base de un bacilo. El objetivo de esto es disminuir la población de mosquitos adultos, ¿no? Más en el verano. Y se empezaron a hacer el tratamiento, las fumigaciones, como le dice la gente, normalmente para el control de adultos, en los espacios de recreación que tenemos en la ciudad. Se ha hecho Liquida Ámbar, Costanera, Zona Verde, el área de campo de deportes, toda esa zona se está haciendo porque la gente sale a caminar y, bueno, más que mosquito, hemos observado la presencia de lo que normalmente llamamos jejenes. Ahí está buena esa explicación, Emma, esto obviamente tiene una continuidad. Esta es la época de mucho trabajo, ¿no? ¿Esto van a seguir, van a avanzar por el tema barrios? ¿Cómo sigue esto al corto plazo? Sí, no, por eso te hacía la aclaración, que en esta primera etapa estaba haciendo el tratamiento. Desde Carretera La Cruz, que se hizo, fue lo primero que se hizo, la zona sur, avanzamos hacia el oeste, al este, y ahora estamos avanzando hacia la zona noroeste y norte propiamente dicho, ¿no? Nosotros vamos, se hace tratamiento, ya te reitero, en todas estas áreas. Y posiblemente ya en mediados del mes próximo, depende, va a ver cómo avancemos, terminemos con esto, bien terminemos con esto, se empieza con el tratamiento para adultos, ¿no? Con las fumigaciones espaciales que se hacen por las calles, con máquinas de mayor porte, para con productos para goteo de adultos de mosquitos. Perfecto. Ese normalmente el tratamiento es para el mosquito, a ver, el Culex, el mosquito que anda de noche, que por ahí nosotros decimos, uy, sentíamos un mal mosquito, que jode de noche. Ahora, para el Aedes, también ya se empezó el a colocar las ovitrampas, se agregaron más ovitrampas este año. Perfecto. Para tener un mayor diagnóstico de la situación de la presencia de este vector de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Pero acá vamos a necesitar, y es de relevante importancia, la colaboración de todos y cada uno de nosotros en nuestros hogares, porque este mosquito es peridomiciliario. Seguro. Eso lo vamos a encontrar, como les decía yo, en la zanja de lo que estamos haciendo, bueno, en el arroyo, o en el arroyuelo. No, este lo vamos a encontrar, los criaderos los vamos a encontrar en nuestras casas. Descacharrizar, como decía, ¿no? Claro, de mantener el patio limpio, como decimos nosotros, descacharrizar todo lo que no nos sirva, que pueda llegar a acumular agua, descartarlo. Porque por ahí nos toca un verano seco, vamos a decir, bueno, por ahí yo tengo la costumbre de decir, bueno, después de una lluvia visitemos nuestro patio y demás. Entonces, si llegamos a tener un verano seco, también tenemos que tener en cuenta que nosotros lo vamos a regar en nuestro patio. Entonces podemos nosotros mismos juntar agua, ¿no? Entonces si hay un tarrito, una tapita, un recipiente que está descartado en el fondo de mi casa, o la pileta, no armé aún el piletín y está tirado y pudo acumular agua. Bueno, son todos potenciales criaderos del mosquito del Aedes. O también dentro de nuestra casa, que si yo tengo un florero, tengo un frasco donde puse una planta, eso también es un criadero. tener la precaución de la cambiarle, qué sé yo, cada dos, tres, cuatro días, lavo el frasco, pongo las raíces de esa planta que tengo, ese gajo, lo pongo abajo de la canilla para que barra si hay alguna larva, el bebedero de nuestras mascotas, también cambiarle el agua, seguro. Y lavarlo. Recomendaciones, y esto requiere obviamente de la participación de cada vecino. Eso está bueno lo que estás diciendo, Emma. Emma, te comento lo que llegan como mensajes al programa que está llegando ahora. Dice, cuando se fumiga un barrio, ¿el mosquito se muere o se traslada? ¿Cómo manejan eso del traslado de los mosquitos? Mira, la idea es volteo, por eso dije del adulto, tratar de que el adulto que tenga contacto con el insecticida muera. Ese es el objetivo, por eso nosotros trabajamos con productos que están autorizados por Salud Pública de la Nación. Perfecto. Son productos específicos para este tipo de plagas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, por ahí sí. El mosquito se traslada, pero tampoco el mosquito se traslada a decir, ay, mirá, fumigamos, no sé, por decirte, el roach, y se va a trasladar al barrio Sipo, ¿entendés? Tal cual. No, porque no tiene un vuelo muy alto. Ahí aparte está. La idea, cuando se hace el tratamiento, se pone un producto de volteo y uno que tenga efecto residual. Ahí está, es buena la explicación. Emma, antes de despedirte te pregunto, teniendo en cuenta el escenario que hay con respecto al COVID-19, ¿están tomando algún tipo de precaución? Más que nada por los trabajadores. Te pregunto, Emma, ¿cómo están trabajando en eso? ¿Siguen un protocolo? Sí, ellos tienen todas las medidas de prevención. Perfecto. Y hago hincapié también lo del tema del trabajo y la colaboración de todos los vecinos, el control de la EDES. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder hacer mucha presencia en cada uno de los domicilios porque tenemos todo el tema este del COVID, ¿no? Entonces, no podéis por ahí estar ingresando en todos los domicilios para hacer educación en forma puntual en todo y cada uno de los domicilios. Por eso es re importante la nota de todos ustedes y que de todos los medios de comunicación que hagan hincapié en este tema de la importancia de la colaboración de los vecinos y más ahora en la situación que tenemos de la pandemia de COVID. Perfecto, buenísima la recomendación. Emma, me encantó charlar con vos, gracias por toda la información, muy clara, y sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Te agradezco mucho y te mandamos un beso grande. Con todo gusto, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Ahí está, bueno, muy clara, Emma, con respecto